Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, para ti, para toda la audiencia. Quito Rivas, Ricardo Almada. Bueno, mano derecha, fisura en mano derecha de Quito Rivas. ¿Qué tal? Qué complicado, mano qué derecha, complicado. Mano derecha, sí. Y bueno, tendremos que llevarle un asistente. Sí. Hay otra. Bueno, sí, así también, que... también puede ser. Es una buena opción, Hacer así con la cabeza. No estaría mal, hoy... dice. Por el interno me dice Tito, no estaría mal, ¿eh? Así que estaría, bueno, ahora vos te encargás de cumplir lo prometido. Bueno, vamos a hacer todo el trámite. Jorge, hoy un día muy importante, además de esto que estamos por vivir en este momento, el sorteo de los jornales solidarios. Hoy es el final de La Voz Uruguay, está Micaela al 70-20, todos atentos, hemos estado hablando con Micaela y sus nervios obviamente de ya estar en esta etapa tan importante, y hoy hay que votar, no queda otra, hay que votar, se puede votar desde un mismo celular varias veces, 70-20, Micaela, texto, Micaela 70-20, SMS. Hoy es el día. Sí. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy se nos se terminan los tiempos hoy. Totalmente. Vamos a la nota porque tenemos que liberar a Miguel Plada, está a la espera justamente del inicio de la realización de este sorteo de los jornales solidarios. Gracias, Miguel, por el tiempo. Una de tantas cosas que hemos hablado en estos días en la previa de los jornales solidarios era el número justamente de inscriptos. Eran más de 7.000. Hoy han bajado, ya son 6.000 y algo. ¿Y en base a qué? Bueno, buenos días, muchas gracias. Buen día, Miguel. Buen día. El número real va a ser de 6.302. Los anotados serán más de 7.000, pero siempre a través de la depuración que se realiza, hay gente que se anota más de una vez, hay gente que tiene que estar en seguro de paro y que se anota sin saber que no corresponde a estos casos. O sea que el número real para Maldonado es 6.302. Está ya todo pronto para comenzar este sorteo con los escribanos y el equipo del área técnica que está realizando todas las tareas necesarias. Le corresponde en realidad a Maldonado 152, a Punta del Este 10, a San Carlos 45, Pan de Azúcar 20, Piriápolis está discriminado, 17 para Piriápolis Ciudad y 10 en La Capuera. En Solís son 5, Aiguá 5 y Garzón 3. Todos estos números son obviamente relacionados a la cantidad de inscritos en cada municipio. Así que es una jornada importante. Todos los quienes se anotaron van a poder verlo a través de la página de la propia intendencia. O sea que todo pronto para comenzar allá saber los municipios, las personas que van a estar próximamente trabajando. Todo esto después requiere, nosotros tenemos de la experiencia de estas cosas, saber quiénes son para poder tener entrevistas primero con ellos para luego armar los equipos de trabajo, que no solamente esto se trata de un programa de apoyo social, sino que también es muy importante la tarea que los integrantes de jornales solidarios realizan para la propia comunidad. Miguel, recordemos a la audiencia cómo es la dinámica de trabajo de las personas que luego van a ser contratadas. Bueno, como decía, son derivados a cada municipio. También la Dirección de Gestión Ambiental tiene una cantidad importante, básicamente los de Maldonado Punta del Este, que los deriva con los capataces de ellos. Hay un primer día que se entrevista con ellos para poder diagramar. Siempre se trata de tomar apunte de los perfiles de lo que cada uno sabe hacer. Y bueno, son tareas coordinadas con la propia intendencia, con los municipios, con las cuadrillas básicamente que hacen mantenimiento, limpieza y otras tareas también importantes que con la gente sorteada se pueden realizar. Son dos quincenas. Dos quincenas. Se trabaja una, se descansa la otra. El plan de jornales solidarios que surge en Maldonado allá por el 2002, en época de crisis, fue creado de esta forma, y entiendo que es razonable que se trabaje una quincena y la otra uno puede programar alguna changa que tenga o algún trabajo puntual que le surge, y a su vez la otra quincena es para la otra tanda de las personas sorteadas es la forma de abarcar mejor a más personas, a su vez, a que ellos mismos puedan programar. La quincena que no me toca trabajar en la intendencia de los municipios, puedo programar cosas puntuales que van surgiendo. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, casi la mitad de los anotados hace un año atrás. Es cierto. Es cierto, eso es una señal, es un indicador. Sí, ¿cómo lo interpretan ustedes? Y bueno, hace pocas semanas que hemos sido testigos de los informes del Instituto de Estadística que dice que en Maldonado es uno de los departamentos con menor desocupación. Entonces, pensamos que la única explicación posible que se nos ocurre es que el departamento viene funcionando, viene levantando en el área económica. Hay gente, mismo vemos gente que antes pedía una canasta y se ha arrimado avisando, mira que por ahora no la preciso porque ya el trabajo que conseguí en verano lo voy manteniendo. O sea que es una señal que el departamento continúa desarrollándose, que hay buenas bases, y es lo que yo personalmente entiendo, es una la única explicación posible, porque la gente que necesita trabajar la busca, le busca la vuelta para tener un trabajo. Entonces, si se anotaron mucho menos que el año pasado y el número real es la mitad, es una buena seña, Jorge. ¿Ustedes tienen una forma rápida de poder corroborar si dentro de los 6.000 números redondos, ¿no? 6.000 inscriptos de este año, ¿son muchos los que se repiten con relación al año pasado? ¿Eso han podido comprobarlo ya o todavía no? No, aún no, porque recién vamos a tener los datos después que el sorteo se revise. Y es un estudio a posteriori que seguramente la pregunta que estás haciendo es muy interesante, de ver que de ahí también podemos sacar algunos indicadores. Personalmente no lo tenemos, es un programa a nivel nacional, que el gran vínculo lo tiene Cómputos de la Intendencia con el Gobierno Nacional, y bueno, recién ahora se programa el sorteo porque cuando están todos los talones ya chequeados, como decíamos al comienzo, quienes realmente corresponden que pueden ser sorteados. O sea que lo tomo como un deber a futuro para estudiarlo. Miguel, te libero porque sé que estás a minuto del sorteo. Gracias por esta charla, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bien, Jorge, exactamente. Ya te iba a hacer la seña. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.